La banda que escuchan de fondo es System of a Down, quienes visitarán Bogotá el próximo 3 de octubre. Hoy en Etcétera hablaremos precisamente de ellos. Bienvenidos.